estábamos en la casa 10 minutos antes y salimos a una finca cerca al pueblo. Salimos como a las 3 de la tarde y a las 4 entró la guerrilla al pueblo. Entonces nos llamaron de la casa que no nos viniéramos al pueblo nuevamente porque se había entrado la guerrilla. Entonces nosotros tuvimos que pasar la noche en esa finca, mi esposa y mi madre que vivía con nosotros. Y toda la noche la pasamos en vela, no dormimos porque oíamos las detonaciones de las bombas que pasaban por ahí y que tiraban la guerrilla. Y lo mismo, el avión fantasma llegó como a las 12 de la noche y empezó a tirar balas también de arriba. Entonces nosotros veíamos todo esto y las bengalas que tenían, porque se fue la luz y el pueblo estaba a oscuras y todo. Al otro día llegamos como a las 2 de la tarde, ya había salido la guerrilla del pueblo, pero encontramos destruidas 5 manzanas, entre ellas la manzana de la iglesia, que quedaba aledaña al cuartel de la policía.